Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Ya están aquí, llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Los nietos juegan sin cesar en un extremo del salón, todo lo hacen sin hablar, es una última tensión a la mamá. Todos la quisieran cuidar, todos la quisieran salvar, pero se muere la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Alrededor de la mamá, tanta piedad, tanto dolor, alrededor de la mamá. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Ya están aquí, llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación, y mientras un hermano reza el otro, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Ave María. Hay tanto amor, hay tanta paz alrededor de la mamá, tanta piedad, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, que jamás, que jamás.